es un invento que se debe admirar, porque tiene la escobita muchas formas de aplicar. La escobita es un invento que se debe admirar, porque tiene la escobita muchas formas de aplicar. En la casa las señoras la usan para barrer, y de paso les es muy útil para el perrito correr. Otras señoras la emplean si el nene se porta mal, y de paso les es muy útil para el marido cascar. ¡Venga, esa! ¡Oh!